minutos, tal y como les anticipábamos, vamos a quedarnos en el día de hoy echando un vistazo a lo que pues ha sido el arranque de ese proyecto de presupuestos participativos. Decíamos que hasta el pasado día 20 estaba abierto, según la convocatoria de esta iniciativa, está abierta la posibilidad de presentar propuestas por parte de particulares, colectivos ubriqueños, para que fuesen materializados a través de esa subvención de 20.000 euros que se ha incluido en los presupuestos municipales de este 2025 como novedad en lo que se refiere a estos presupuestos participativos. Así que queríamos conocer el número de proyectos presentados, en qué consisten esas propuestas y ver qué es lo que llegará a partir de ahora hasta que uno o varios proyectos de los que se han presentado pues se hagan realidad. Así que vamos a conversar durante los próximos minutos con el delegado municipal, edil responsable del área de servicios generales y economía y hacienda, además de primer teniente de alcalde, José Antonio Bautista. José Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues como decíamos, hasta este pasado día 20, la posibilidad de presentación de propuestas. Si te parece, antes de entrar de lleno en el número y las características un poco de esos proyectos, el balance, así a bote pronto general, que haces un poco la valoración, ¿no?, de esa participación. Hombre, nosotros con respecto a esto pues vamos a hacer una valoración positiva, como no puede ser de otra manera, ¿no? De hecho, hemos tenido un total de 11 proyectos que se han presentado y para ser la primera edición y haberlo sacado con tanta premura, pues la verdad es que considero que la gente se ha volcado con esto y hemos tenido bastante aceptación y bastante acogida, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, la valoración que se hace por parte de este equipo de gobierno y por mi persona en concreto, pues es bastante positiva por haber conseguido este volumen de trabajo presentado, ¿no? Nos ha apuntado ya, ¿no? Por tanto, 11 los proyectos, las propuestas que se han presentado. Bueno, las propuestas hay de todo un poco. Hay algunas propuestas que corresponden a sugerencias para realización de obras, sugerencias de un poco de accesibilidad. Hay otros que hablan de actividades culturales, hay otros que son un poco más sociales y encaminadas a la integración de personas. O sea que hay de todo un poco. Incluso hay algunos que son un poco más digitales, que plantean la digitalización de determinados servicios. O sea que hemos tenido una presentación de proyectos bastante variada y a partir de ahí, pues bueno, pues lo que queda es estudiarlas todas y cada una de ellas. Ya se le ha pasado a los técnicos para que nos den la viabilidad de los proyectos y ratifiquen lo que es la memoria económica que se presenta de cada uno de ellos, y en función de eso pues empezaremos a estudiarlos en breve y esperemos que lo tengamos el visto bueno lo antes posible, ¿no? Dentro de lo que son estos proyectos, digo, por quedarnos con alguno en concreto, aunque sea, por ejemplo, hablando de obras, sí. ¿Qué es lo que se solicita? Hay en concreto un par de asociaciones de vecinos que plantean mejoras en su barrio, ¿vale? Uno es una plaza que está un poco más desubicada y plantean que se les ponga la solería a esa zona. Hay otros que hay una zona subiendo hacia el Instituto de las Cumbres, por ejemplo, y plantean la posibilidad de poner barandillas por toda la zona hacia arriba para mejorar el acceso y el paseo hacia arriba o hacia abajo, vamos, de la parte de la trasera cómica hacia el Instituto de las Cumbres. O sea que hay variedad absoluta. Con respecto a las actividades culturales, pues han coincidido varios proyectos en el tema de realizar varios murales en nuestro pueblo. Otros más asociativos pues son atención a víctimas de violencia y otras cosas similares, que también son bastante interesantes. Después tenemos, con respecto a la digitalización de algunos servicios, pues nos han planteado el hecho de digitalizar un archivo. O sea que aquí se ha presentado prácticamente de todo, y ahora pues bueno, lo que toca es directamente que por parte de los técnicos, que ya se les ha dado las instrucciones, porque el plazo terminó el pasado día 20, por parte de los técnicos nos hagan el informe de viabilidad de cada uno de los proyectos, la viabilidad tanto técnica como económica, y a partir de ahí pues que se lo traslademos a los miembros del Consejo Económico y Social. Y una vez que por parte del Consejo Económico y Social se estudie y se vean los proyectos al detalle, pues tomemos la decisión de ver cuáles son los más interesantes y cuáles son los que se van a ejecutar. Yo, como siempre he dicho, ¿no? El hecho de que no se aborden en esta edición, pues no quiere decir absolutamente nada. Se podrán abordar en ediciones posteriores o incluso aquellos planteamientos que se nos hacen de mejoras de calles que también se vean interesantes, puede que incluso entren o tengan cabida en los presupuestos del año que viene. O sea que el hecho de que no se hagan ahora no quiere decir que no sean cosas que se puedan tener en cuenta por parte del ayuntamiento, por parte de este equipo de gobierno, que se puedan materializar a futuro, ¿no? A partir de ahí, pues vuelvo a insistir, se estudiarán, se verán todos, y una vez que tengamos ya definitivamente decidido cuáles son los que se van a ejecutar, pues tendrán el plazo de ejecución que estuvimos hablando desde el primer momento, que sería prácticamente el cuarto trimestre de este año. Apuntábamos, ¿no?, ya desde la convocatoria, que podría tratarse de un único proyecto si alcanza esos 20.000 euros o varios, ¿no? Sí, la idea es que tenemos 20.000 euros, que es el tope máximo, y a partir de ahí pues podemos decidir euro arriba o euro abajo, proyecto arriba o proyecto abajo, pues sumar y restar todo lo que podamos. La idea es que, como tú decías, tenemos 20.000 euros como máximo, y si hacemos dos proyectos de 10.000, pues se podrán ejecutar; si hacemos cuatro de 5.000, se podrán ejecutar, y si hacemos uno de 20.000, pues se ejecutará un único proyecto. Por lo tanto, pues bueno, eso ya es cuestión de que se vea en el Consejo Económico y Social, que es el organismo que va a dar visto bueno a todos estos proyectos una vez que se vea la viabilidad técnica y económica, y a partir de ahí pues que se tomen las decisiones que se tengan que tomar. La selección previa, podemos decir que el requisito previo va a ser que tenga al menos en viabilidad técnica y económica, que es lo que van Sí, a anticipar los técnicos, ¿no? nosotros siempre lo que hemos dicho, y además así se recoge en la fase de la convocatoria, nosotros lo que hemos dicho es que el primer filtro que tienen que pasar son los técnicos. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos pensar que el hacer una fuente, por decirte algo que no está ni presentado siquiera, ¿no? Pero bueno, el hacer una fuente, yo puedo pensar particularmente que eso cuesta 1.000 euros poner la fuente, y resulta que a nosotros se nos escapa el montaje, se nos escapan las tuberías, se nos escapan muchos detalles que un técnico, cuando lo vea, pues puede decir: no, esto no son 1.000, son 5.000, y sigue siendo viable. Y de la misma manera, pues puede decirnos la persona particular o la asociación que el proyecto vale 15 y resulta que son 30 lo que cueste una vez sumados todos los detalles que hay que poner y que llevan aparejados también. Entonces, el primer filtro, lógicamente, tiene que ser por parte de los técnicos. Y una vez que los técnicos den ese filtro y den ese visto bueno al proyecto, con respecto al coste económico que pueda tener y la viabilidad técnica que pueda tener, pues entonces ya sí que nos vamos al segundo filtro, que es el filtro del Consejo Económico y Social, que es donde se va a decidir exactamente pues qué vamos a hacer o cuál de esos proyectos que están presentados es el que se va a materializar y el que se va a ejecutar durante este año. A partir de ahí, pues bueno, como digo, y como hemos dicho siempre, ¿no? La idea fundamental es que sean proyectos que vengan bien para todo el pueblo, que sean proyectos que tengan una viabilidad, que sean interesantes, que no se centren en un aspecto concreto de un barrio o de una persona en concreto, sino que sean más genéricos, más generales, y bueno, pues a partir de ahí, por parte del Consejo Económico y Social, se tendrá que decidir exactamente cuáles de ellos son los que se materialicen, ¿no? Recordemos que como anticipo a lo que fue la puesta en marcha de estos presupuestos participativos, ya se hizo una renovación, ¿no?, del reglamento de lo que es el Consejo Económico y Social previamente, Sí, no meses atrás. nosotros durante este tiempo que llevamos de legislatura, pues lo que hemos hecho básicamente ha sido renovar lo que es la composición y los estatutos del reglamento del Consejo Económico y Social. Y lo hemos hecho por una cosa muy simple, ¿no? Primero, que el tema de presupuestos participativos no estaba contemplado. en ese reglamento, y después, por otro lado, también que los miembros estaban bastante desactualizados. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido crear un grupo motor en el que nos hemos estado reuniendo, en el que nos hemos estado viendo durante todo este tiempo, y hemos ido tomando decisiones sobre la composición. Hemos alterado, pues, prácticamente todo, porque antes incluso había miembros que, por decirte el mismo ejemplo que pongo siempre, ¿no? Los bancos de la localidad, hay bancos que ya o los han absorbido otras entidades o directamente no prestan servicio en la localidad y estaban con nombres y apellidos como miembros del Consejo Económico y Social. Entonces, todo eso lo hemos cambiado, hemos cambiado también la composición, hemos hecho una redistribución de los miembros, adaptándonos al número de colectivos que forman parte del tejido asociativo de la localidad, y a partir de ahí, pues, hemos cambiado prácticamente todo. Y ya, una vez que hemos conseguido la renovación y el cambio de la literatura de este reglamento, pues, bueno, le dimos la viabilidad, pasó por el pleno, ya se publicó, ya está plenamente vigente este nuevo reglamento de Consejo Económico y Social, y a partir de ahí, pues, ya lo que nos queda es lo que hemos defendido desde el primer momento, ¿no? Hacer unos presupuestos participativos en el que se vean en este órgano de participación ciudadana, en el que entre todos decidamos qué es interesante y qué no es interesante para el pueblo, y además, pues, le hemos dado más contenido del que tenía anteriormente, ¿no? A partir de ahora, pues, lo que te he comentado antes, ¿no? Ya lo que queda es que los técnicos, que vamos a intentar que sea lo antes posible, nos den esa viabilidad. Paralelamente, se va a convocar a este Consejo Económico y Social, y se les va a decir durante este mes de agosto, preferiblemente, vamos a intentar tener esa primera reunión en la que les mostremos, pues, todos y cada uno de los proyectos que se han presentado, para que vayan teniendo conocimiento y vayan pensando, pues, cuál de ellos les parece más interesante o más atractivo. Y a partir de ahí, pues, lo que queda es que en el cuarto trimestre ya definitivamente empiece la ejecución de estos proyectos. Tenemos por delante unos meses que son de vértigo, ¿no? Porque, bueno, pues, hemos ido prácticamente con la lengua fuera, hemos incumplido los plazos que nos habíamos marcado, pero aún así hemos tomado la decisión firme de seguir para adelante con esto. Y, bueno, pues, esperemos que de aquí a septiembre lo tengamos más o menos decidido para darle ya la viabilidad a los proyectos y que se empiecen a ejecutar urgentemente. Decisión que tomará el Consejo Económico y Social o el grupo motor del Consejo. El grupo motor se creó para las modificaciones y para los cambios que teníamos planteado. Una vez que ya se han hecho todas esas modificaciones y todos esos cambios, pues lo más normal es que se convoque directamente el Consejo Económico y Social, y además el Consejo es el que tiene esas competencias. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora ya directamente es convocar al Consejo Económico y Social, a todos los miembros que se han renovado, en el que están representados, pues, prácticamente todos los colectivos de la localidad. Están representadas las asociaciones de empresarios, las de sindicatos, los bancos de la localidad, que incluso hubo una entidad que ha estado apoyando desde el primer momento y ha estado presente desde el primer momento en todas las reuniones que hemos convocado. Tenemos colectivos culturales, tenemos colectivos vecinales, tenemos colectivos deportivos, o sea que hay una amplia representación de prácticamente todos los colectivos de la localidad, y a partir de ahí, pues, lo que toca es precisamente eso, el empezar ya a trabajar estos temas que nos ocupan a todos y que nos preocupan a todos, y no solamente para esto de los presupuestos participativos, sino que ya, de hecho, empezaremos a convocarlos también para trabajar con respecto al presupuesto del año que viene del Ayuntamiento de Ubrique. O sea que, de esto es ya que tenemos este organismo, hay que darle contenido y hay que empezar a trabajar con él, ¿no? Que era el objetivo fundamental que teníamos con respecto al Consejo Económico y Social. Como dato, por curiosidad, ¿cuántos integrantes componen ahora ya, después de la renovación, ese Consejo Económico y Social? Pues ahora mismo me has cogido sin los datos por delante porque no tengo exactamente los estatutos como quedaron, pero para que te hagas una idea, imagínate los colectivos de asociaciones de vecinos, por ejemplo. Nosotros lo que hemos quedado era que había entre uno y tres representantes por cada colectivo en concreto, ¿vale? Los vecinales, por ejemplo, que son aproximadamente 15, 18 las asociaciones de vecinos que tenemos constituidas en Ubrique, pues ese sector va a tener tres representantes. Con los deportivos, que también son bastante numerosos, pues van a tener también tres. Con los jóvenes, que actualmente en la localidad no tenemos ningún colectivo juvenil constituido y funcionando como tal, pues lo que hemos hecho ha sido irnos a los orientadores de los diferentes institutos de la localidad, decirles que por favor que nos digan algún joven que tenga especial interés, y de manera transitoria, hasta que creemos esa asociación juvenil, pues vamos a tener a representantes de los institutos con un único voto, pero con voz todos ellos, todos los que vengan en representación de los diferentes institutos. Por lo tanto, pues bueno, es un consejo que va a tener una amplia representación y en el que van a estar representados pues prácticamente todos, y que va a haber bastantes personas que forman parte de ese Consejo Económico y Social, que de hecho una de las discusiones que teníamos con Secretaría era precisamente esa, que nos decían que era demasiado amplio el número de personas que conformaban esta asamblea, y nosotros siempre hemos defendido que a nosotros eso no nos importa, sino todo lo contrario, que lo que hace es aportarnos cosas nuevas, y que mientras más gente hubiera representada en el Consejo Económico y Social, mejor todavía, porque así vamos a tener más debate, vamos a tener más variedad, vamos a tener más variedad de opiniones. Y la verdad es que eso era precisamente lo que estábamos buscando y el objetivo que teníamos, ¿no? Y por lo tanto, pues ya te digo, no sé decirte el número exacto, pero sí que va a ser bastante amplio y sí que están representados pues prácticamente todos los sectores de la localidad. Apuntabas, ¿no?, que la intención es que sea en agosto, pero que es un mes complicado, ¿no?, por el tema vacacional, sí. Casi inhábil, pero por lo menos como anticipo un poco, ¿no? La verdad es que es complicado, ¿no?, porque estamos en verano, sobre todo la primera quincena de agosto, pues todos cogemos prácticamente las vacaciones, en Ubrique prácticamente se para del 1 al 15 de agosto, pero bueno, si yo las instrucciones que he dado es que si puede ser la semana que viene que sea, y si no, pues entonces ya nos iremos a agosto e intentaremos hacerlo lo más rápido y lo más ágil posible, sobre todo si lo hacemos o si conseguimos hacerlo durante la semana que viene, sería genial. Si nos vamos a la primera de agosto, pues para esa primera toma de contacto y para esa primera toma de decisiones tampoco va a pasar absolutamente nada. Ya después sí que posteriormente se les enviará a todos y cada uno de ellos lo que son los proyectos que se han presentado para que los tengan también, y a partir de ahí pues que empecemos ya a trabajarlo. Y la idea sobre todo es que antes de septiembre, a ser posible, tengamos más o menos los proyectos claros, que lo tengamos todo ya en la cabeza, y si a principios de septiembre nos tenemos que sentar para terminar de perfilar lo que sea, pues que lo hagamos así, de esa manera, ¿no? Pero que empecemos a trabajarlo ya, que tengamos conciencia de cuáles son los proyectos que se han presentado, que tengamos más o menos claro cuáles son esos proyectos y la viabilidad que tienen, y a partir de ahí pues que tomemos conciencia de los temas a los que se van a abordar en este Consejo Económico, y que bueno, pues tomemos una decisión lo más equitativa posible y con todos los datos encima de la mesa, ¿no? En definitiva, ¿no?, que después de feria casi que se pueda empezar a materializar, ¿no? Esperemos que sea después de feria, todo lo más a principios de octubre, para que tengan por lo menos 3 meses para poder ejecutar los proyectos. Además señalabas, ¿no?, que es verdad que va a coincidir el último trimestre, suele ser, ¿no?, en el que ya evidentemente se configuran los presupuestos municipales para el siguiente año, y en ese sentido apuntaba, ¿no?, que bueno, pues el Consejo Económico y Social puede abordar ese tema, y además incluso proyectos que puedan quedar fuera, alguno por qué no rescatarse para esos presupuestos municipales. Claro, la idea sobre todo es esa, ¿no?, que si hay algo que sea súper interesante y que se haya ido un poco, o que al final lo dejemos en stand-by, pues que se abra la posibilidad de hacerlo en sucesivos años, incluso con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique. De todas formas, es lo que te estaba diciendo desde el principio, este año ha sido un poco prueba y ensayo, aún así hemos tenido una acogida bastante, bastante buena, y y hemos tenido un total de 11 proyectos, que para ser el primer año está bastante bien, pero para el año que viene vamos a empezar a trabajarlo directamente desde justo después de Reyes. En esas fechas empezaremos ya a sentarnos, empezaremos a sacar las bases para el año que viene, perfilaremos pues las bases, si hubiera que cambiar alguna cosa en función de lo que hayamos visto o hayamos detectado en esta edición, y a partir de ahí pues nos pondremos sobre la marcha directamente y empezaremos a trabajarlo antes para que la ejecución del proyecto sea un poco más amplia. Así que se hablaba de ese proyecto piloto que por tanto va a tener continuidad. Sí. La idea sobre todo es que esto es una cosa que se ha hecho este año, pero que aquí no se va a quedar, sino que esto es algo que se plantea a futuro y que lógicamente nosotros desde el equipo de gobierno hemos defendido desde el primer momento, incluso por parte de mi grupo. Los andalucistas venimos defendiéndolo esto desde hace varios años, incluso en oposición, como te estaba diciendo, y bueno, pues para nosotros es una prioridad y esto no se va a quedar en un único proyecto que se presente en esta edición, sino que esto va a futuro y para los próximos años pues nuestra intención es que siga y además que se amplíe el presupuesto en función de lo que veamos y en función de las necesidades que veamos durante este presupuesto. Si lo dejamos tal y como está, pues bueno, el año que viene lo maduraremos y ya para el siguiente veremos si es necesario ampliar o no, pero que la idea sobre todo es que continuemos y que se vaya ampliando poco a poco este presupuesto. Bien, pues todo ello en torno a los presupuestos participativos, la presentación de propuestas que ya se cerraba el plazo el pasado día 20 y que, bueno, pues hemos conocido tanto el número, un total de 11 que se han presentado, como un poco las características de los mismos y lo que queda por delante ahora, que es la decisión por parte del Consejo Económico y Social finalmente de cuáles van a ser los proyectos elegidos y la materialización en la parte final ya del año. Esto, como decimos, José Antonio, en torno a los presupuestos participativos, dado que estamos hablando contigo como primer teniente de alcalde, algún apunte más simplemente sobre la actualidad de la gestión municipal. Decir que han comenzado, por ejemplo, si no me equivoco, ¿no?, las obras de pavimentación en la plataforma donde van las casetas, el recinto de las casetas tradicionales, allí en el recinto ferial, ¿no? Sí, bueno, me meto en faginas y me meto en áreas que no son las mías, pero sí que es cierto que este año teníamos muy claro que había que pavimentar la zona del recinto ferial y así lo estamos haciendo, o sea que se han dado los pasos oportunos, se han pedido las subvenciones oportunas, que bueno, pues creo recordar que asciende a 150.000 euros el presupuesto de la pavimentación de esa y otra zona. Y bueno, pues esperemos que si todo va bien y somos capaces de cumplir los plazos que nos hemos marcado, tengamos eso terminado y en esta edición de la feria pues no nos vamos a llenar de arberos los pies ni de chinos, sino que directamente pues vamos a tener una pavimentación bastante mejor que la que hemos tenido en años anteriores, que de hecho era una de las demandas que nos hacían los ciudadanos a este equipo de gobierno. Y bueno, pues en concreto el concejal se ha puesto las pilas, el concejal de urbanismo ha estado trabajando este tema, por parte de la alcaldía también se puso a la búsqueda de soluciones económicas que vinieran de otras administraciones también, y por parte mía pues hemos empezado con los contratos de las diferentes obras y servicios que son necesarias para ejecutar estos proyectos. Y bueno, pues ya está todo prácticamente en curso y esperemos que en breve lo tengamos todo prácticamente finalizado y consigamos tener ese recinto bastante mejor de lo que lo teníamos al principio. Yo, con respecto a eso, pues siempre hemos defendido que Ubrique se merecía un recinto medio en condiciones. En esta legislatura se ha visto una mejora importantísima en lo que es el recinto de la feria de nuestro pueblo. Ya no tenemos un recinto desperdigado por todo el pueblo, sino que hay un recinto único en el que están todos los servicios concentrados, los cacharros por un lado, las casetas jóvenes por otra, las casetas tradicionales por otro, y por lo tanto le hemos dado esa unidad que los ubriqueños estábamos demandando desde hace tanto tiempo. Y ahora pues lo que queda es mejorar ese recinto, mejorar el piso del recinto y a partir de ahí pues a disfrutar de la feria, que es de lo que se trata, ¿no? Un par de apuntes más, por ejemplo, aunque ya lo comentaremos con la responsable municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, hemos visto muchas novedades, ¿no?, en estos días en cuanto a señalización y también en el tema de aparcamientos, pues ya culminándose o bastante avanzadas las obras para las plazas que se están creando allí junto al cementerio, ¿eh? Bueno, sí, eso es una obra que se está haciendo también por parte del Departamento de Urbanismo. El Departamento de Urbanismo está prácticamente a tope con las obras que se están haciendo, y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que durante las legislaturas anteriores a esta, pues prácticamente no hemos visto una obra en Ubrique. A día de hoy tenemos muchos frentes abiertos, tenemos muchas obras abiertas, tenemos muchas que vienen en camino, tenemos otras que están empezadas desde hace bastante tiempo y tenemos otras que se culminarán en un plazo más o menos breve. Y por lo tanto, pues aquí es cierto que se están haciendo muchísimas obras, que se están haciendo muchísimas mejoras, cosa que no se había visto anteriormente. La Plaza de la Estrella ya prácticamente está culminada con la vegetación que se ha puesto y con los maceteros, tanto los pequeños como los grandes, que se han realizado. Estamos pendientes de terminar de ver las certificaciones que se han presentado en el Ayuntamiento de Ubrique y de exigirle pues que modifiquen algunas cosas que quedaban todavía pendientes de perfilar, y a partir de ahí pues bueno, estas obras de mejora que se están haciendo en el cementerio, que también era una de las demandas que tenían los ubriqueños desde hace muchísimos años, las mejoras de las tanatosalas y las mejoras de los aparcamientos, pues a partir de ahora no vamos a tener que depender de si está abierto o está cerrado el supermercado que hay al lado, sino que ya directamente pues los ubriqueños tenemos posibilidad de dejar nuestros vehículos cuando tengamos que ir al cementerio, y bueno, pues la verdad es que eso es una mejora bastante interesante y bastante importante para los ubriqueños, ¿no? Y después, por supuesto, la mejora y ampliación de las tanatosalas, que actualmente todos sabemos el déficit que hay, que muchas veces pues con dos salas no es suficiente, y lo que hemos hecho ha sido también presentar un proyecto de remodelación y construir lo que hay allí, más que construir, reformar lo que hay allí y convertirlo en tres tanatosalas. Y por lo tanto, pues bueno, una demanda que tenían los ubriqueños desde hace muchísimos años, estamos cubriéndola los andalucistas y en concreto el concejal de urbanismo y en concreto este equipo de gobierno al completo, pues hemos conseguido mejorar todo eso que los ubriqueños estaban pidiendo desde hace muchísimos años. No solamente esos aparcamientos, también podemos hablar de los aparcamientos en la zona de las naves, del corredor verde para la movilidad urbana y sostenible, de el edificio que está donde antiguamente estaba el curtido, que se va a remodelar y que ya se está remodelando y que se están haciendo acogerse diferentes servicios municipales. O sea que hay muchísimas obras que se están haciendo por parte de este equipo de gobierno y que en los próximos vamos a ver la comunidad. Vamos a notar la mejora que se ha planteado por parte de este equipo de gobierno, ¿no? Queremos aprovechar para esos apuntes en cuanto a novedades, obras, proyectos que se están desarrollando en estos días también en nuestra localidad, aprovechando que estábamos hablando con el delegado municipal responsable de áreas como Economía y Hacienda, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ubrique. José Antonio, sobre todo el foco que queríamos poner hoy en esos presupuestos participativos, también con este último repaso a novedades en gestión municipal, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, simplemente agradecerle a todas las personas que han creído en este proyecto de presupuesto participativo por el esfuerzo que han realizado, por las ganas que le han puesto en la presentación de los proyectos, que son bastante interesantes y bastante imaginativos. Y bueno, pues ahora lo que nos toca es ponernos las pilas directamente y empezar a trabajarlos para que se puedan ejecutar lo antes posible, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, agradecerle a todos los que han presentado y han hecho ese esfuerzo y que en breve pues tendrán una respuesta con respecto a los proyectos que se han presentado, ¿no? Bien, pues con ese tema queríamos quedarnos en el día de hoy, así que agradecer la presencia a través de vía telefónica de José Antonio Bautista. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.